C'est une grande oreille, tout d'abord, légèrement décollée. Es una inmensa oreja, levemente despegada, adosada de algún modo a ese rostro glacial. Braquée sur le monde. Orientada hacia el mundo y atenta. Comme une sorte de coquille. Cual una especie de concha reflejando una luz interior. Es que ce sort de coquillage de mer, n'est-ce pas, va pousser ses racines dans les origines de Cordoue. Esta especie de concha marina echará sus raíces en los orígenes de Córdoba. Córdoba ha sido construida sobre una antigua ciudad, tan antigua como Tartessos, y toda clase de culturas se han confundido, se han superpuesto en ella. Desde la conquista árabe, sobre aquella que procedía de la época visigótica. Así pues, todas estas culturas y la cultura judía. Es como puede decir que él es a l'écoute, a través de este écran que es l'oreille. Se puede decir que está escuchando a través de esa pantalla que es la oreja. C'est comme une sorte de dialogue intérieur dans cette oreille. Es como un diálogo interior en esta oreja. La frase de Góngora es un poco a imagen de las callejuelas de Córdoba, de los viejos barrios. Callejuelas como un dédalo, calles tortuosas para evitar el sol, la luz, el sol del sentido, de la significación, de la dirección fija. En la sintaxis de Góngora hay el paréntesis de arcadas andaluzas, pasajes cubiertos en los que se camina a la sombra y de los que uno emerge, en los que uno cree perderse. Sombras y luces de Córdoba. Imágenes barrocas, pictóricas, caraballescas. Musicalidad de Góngora. El poeta ha interiorizado su ciudad. 25, y tú 5, que tampoco es bien. Entonces vamos a, como estos puntos se cambian por regalos, vamos a ver. Córdoba tiene sobre su geografía urbana la marca de la fundación romana, es decir, el Cardus y el Decumanus, que eran las dos líneas de formación de una ciudad que se hacía como un arado, la tienen ustedes de la calle San Pablo a la calle Alfonso XIII, que sería el Cardus, esta línea de comunicación, y el Decumanus, lo que es la calle de la Feria, por donde está la plaza del Ayuntamiento y después por la calle de Alfaros. Y sobre esa estructura se hace la ciudad musulmana, pero la ciudad musulmana se levanta también sobre la ciudad judía. Y la auténtica judería de Córdoba está en lo que los árabes llaman después la Madina, que es la ciudad noble, lo que le llaman ellos la Sarquía. La Sarquía es lo que va desde San Pablo hacia abajo, que es la ciudad pobre, la ciudad de los recién llegados, la ciudad de los judíos. Entonces, el dédalo de callejuelas de toda esa zona, que es enorme, porque es el casco antiguo mayor de toda Europa, esa es la auténtica judería. Esta es la judería de turistas. O la judería donde está ahí el templo, la sinagoga. Pero todo el dédalo de callejuelas, que son calle Montero, Costanillas, calle, la calle Humosa, donde estaba el cine Ordóñez, la calle del cine Astoria, la Magdalena, Santa Inés, San Pedro, San Nicolás de la Sarquía, todo eso es la auténtica judería. El barrio en sí es un regalo. Es decir, desde la orientación de las calles hasta el mismo empedrado, cómo están hechas las casas, la concepción de patio andaluz, pero no el patio andaluz idealizado propio de un film, sino el auténtico patio andaluz de convivencia vecinal, donde están todavía las piletas, donde la gente lavaba, y la cocina comunitaria, el geranio, las macetas, que ya las vecinas de mayor edad pues van regando, y en un patio puede haber incluso hasta 400 o 500 macetas. Este sonido en Córdoba era hace años. En todas las plazas se podía oír perfectamente. Porque además había este mismo silencio que hay actualmente. un sonido que invita a pensar. Pues después de uno de cal. Riche imagination, varia imaginación, qui parmi le propos, que en mil intentos, a pesar gastas de tu triste dueño, la dulce munición del blando sueño, alimentando vanos pensamientos. Pues traes los espíritus atentos solo a representarme el grave ceño del rostro dulcemente zahareño, gloriosa suspensión de mis tormentos. El sueño, autor de representaciones, en su teatro sobre el viento armado, sombra suele vestir el bulto bello. Síguele. Mostraráte el rostro amado y engañarán el rato tus pasiones, dos bienes que serán dormir y bello. American Breed, Special for You, 475, lo llevo en duro, lo traigo en blando, lo llevo negro y lo traigo chorreando. Wisto, blando, duro, chete, camen, marboro. Traigo el paquete, llevo el mesero y el cartón entero. American Cigarette 475, nice play. American Breed Special for You. Lo llevo duro, lo traigo blando, lo llevo negro y lo traigo chorreando. Casi buena tarde, nice play. American Breed Special for You. Cigarrete americano, chao. El pregón ha sido las palpitaciones del pueblo. Pregoné ahí antiquísimo, como el romance. Decía el tío, el latonero se arregla un cubo regador y cántaro de lata. Se arreglan los sumieles, se compran las trenzas de pelo. Y a luego estaba el pregón del calero. Si olorro a loca, vamos niña a la casa de la sierra. Ca, pregoná. Y luego el pregón del carbonero. Niña, que llevo el picón. Carbón menudillo y el cisco. Carbón de canuto y el chispeón. Negro como el año pasado. Luego en un carro. Y entonces cantaba todo el mundo, ¿no? La chica que estaba limpiando, el que pregonaba a los ciegos, todo se pregonaba, ¿no? Mira a quién le damos el número para hoy. El resto me queda. Está la iglesia de los mártires, donde por supuesto el ruido era de la Semana Santa, ¿no? Los ruidos de los tambores, de las trompetas, las campanas, de... Pero sobre todo la gente hablaba muy alto, ¿no? Era la costumbre del latino, del mediterráneo, de hablar muy alto. y sobre todo de cantar. Fíjate tú que hasta en las tabernas, porque Rubén Darío decía, Málaga, ciudad bravía, con 100 tabernas y una sola librería, ¿no? Y a las tabernas ponían, se prohíbe cantar, se prohíbe el cante. Yo estaba un día en la taberna y le dice el camarero al borracho, oiga, que no se puede cantar, te voy a llamar guardia. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que el guardia canta mejor que yo? Por ahí había calles de la prostitución, ¿no? Y entonces los niños de 7, 8 años, pues llevaban a los marineros norteamericanos, me acuerdo, pero vestidos de uniforme, antes, o a los italianos, a los franceses con el tomate, lo llevaban a las casas de la prostitución y la madame daba una comisión. Y los niños malagueños pues, decían, one cigarette for me, please. ¿No? Es como los niños marroquíes, ¿no? Money, money. Sabían, vamos, lo imprescindible para luchar. Aquí un tío vendiendo almendritas. ¡Ay, las almendritas! Saladita tostada, almendra, qué buena, qué rica. La gente en Málaga hablaba en aquella época como para que lo escucharan los demás. American Breed, Special for You, 475, lo llevo en duro, lo traigo en blando, lo llevo negro y lo traigo chorreando. Pues ahí sí había gente, eran todos pregonando, ¿no? Era como un zoco. En la que había vendedores ambulantes, por ejemplo, me acuerdo que decían que estoy tirando la casa por la ventana porque me voy a Melilla mañana. Y de una primera escuchaba ¡agua! Agua era un sonido para avisar. ¡Toma, no, 20 duros! ¡Vamos a la cerquita, ya! La gente hablaba sin conocerse, ¿no? De vez en cuando se ponía alguno a cantar y le llamaba la atención el camarero. Aquí había precisamente un afilador. En Málaga había mucha tolerancia hacia los locos, ¿no? Siempre salían a la calle. Los locos aquí en Málaga han sido unos personajes que cuando se morían salían en los periódicos, ¿no? En primera página, ¿no? Había un loco, un famoso, que le han escrito muchos libros, otro pintor que se llamaba Matías, ¿no? Estaba otro en lengua, que también se ponía a cantar por la calle, la gente tenía esa tolerancia de cantar. Había otra que se llamaba La Mariquillara, lo que estaba por estas calles, con dos canastos llenos de piedras, y entonces le decían Mariquilla, y cogía las piedras, ¡pah, ah, ah, Mariquilla, tu puta madre, te cago en tu muerte! Vamos, los obreros, como no tenían coche, no tenían moto, pues se quedaban a dormir a las 3 de la tarde, después de comer, que traían sus pañillos, y se quedaban a dormir, y entonces no había absolutamente nadie en la calle, nada más que los cuatro borrachos de la campana que ya estaban despistados, los locos que estaban por ahí, dos turistas por ahí que venían, y entonces se escuchaba la radio de Málaga, porque estaban las corridas de toros, ¿no? Un silencio absoluto, y se escuchaba por todo. ¡Ay! Por todas partes, ¿no? Una ciudad fantasma. Los turistas se quedaban, ¿esto qué es? ¿No? Aquí han echado una bomba de neutrones, se ha quedado todo paralizado. Y decía, el toro es Franco y su embestida. No sé qué, el locutor, hombre, se lo dice. Y entonces. Teníamos un discurso tremendamente radical y pasábamos un poco por los frikis de esta historia, porque creo que la historia política tiene que ver con la utilización de la violencia como única y última técnica de gobierno. Y creo que en parte hasta ahora nuestro gran problema es que solo sabemos hacer política a través de la técnica de la guerra y de modificaciones de la técnica de la guerra. Evidentemente esas técnicas, por ejemplo con Foucault las podríamos llamar necropolíticas o tanatopolíticas, es decir, técnicas de gestión de la muerte. Abandonar las formas de segmentación pero también de estructuración de la lucha política que tenían como base las políticas de identidad, es decir, obviamente esas políticas fueron estructuradas ya fuera con relación al trabajo como luchas obreras o con relación a, por ejemplo, a la identidad femenina y al cuerpo femenino. Cada pianista, cada escritor, cada deportista, cada coleccionista, pero también cada niño, ¿no? Cada estudiante, tienen que empezar de cero, ¿no? Nadie puede hacer ese esfuerzo por él. Su carácter único en el sentido de que cada uno tenemos que empezar de cero, es indiscernible también de cierto tipo de universalidad, ¿no? Y en ese sentido, para Benjamin, las vidas no dañadas, las vidas no alienadas, son las que consiguen superar tanto la repetición ritual del mundo de los mitos, ¿no? La Policía Nacional ha detenido a tres miembros de una familia de origen rumano que presuntamente captaban a jóvenes para traerlas a España y explotarlas. Además del arresto, los agentes han liberado a una joven rumana que fue engañada por los mismos siendo menor de edad y que al parecer estaba siendo explotada en Lucena. Twitter. Radio Lucena, 4 de abril. Los ladrones asaltan la sede de la compañía del Huerto y la guardería El Cambula. Twitter, Radio Lucena, 4 de abril. Paco Huertas califica de bochornoso el espectáculo ofrecido durante el pasado pleno. Ramón Lucena ha compartido la foto de Valle de Aras. Twitter, Radio Lucena, 4 de abril. El subdelegado de gobierno en Córdoba hace una llamada a la calma ante la oleada de robos en las últimas semanas. Twitter, Radio Lucena, 4 de abril. Buenos días, Twitter. Y vamos a abrocharlo ahí, Javi. Los dos, pero no estuvo solo, yo también. Estamos para un lado y para otro llamándonos. Venga, dámonos otro poquito. Venga, vamos. Dámonos otra vez. Vámonos fuerte, hombre. Vámonos, vale. Estamos en la calle porque no podemos tocar en los bares. Incluso nos dicen que ya no podemos tocar en la calle con un amplificador, no sé qué. Y esto viene del norte y se va extendiendo. Y si te vas a las ciudades de Europa ya vas viendo que la restricción es más fuerte y que cada vez hay menos trabajo para un músico. Es que no existe ya. O sea, no se plantea trabajo para un músico ya. Se les prohíbe tocar en los bares. Se prohíbe. No sé, es muy raro. Habría que hacer algo. Como una anulación del arte en total, ¿no? Para crear una cultura esclavista que solo va a la discoteca a escuchar un poco algo grabado. Y ya está, ¿no? El arte como expresión se está muriendo por todas partes, no solo en la música. ¿Sabes? La comunicación entre los seres vivos a partir del arte se está muriendo. Y hay que hacer algo también. Es como que nos quieren cortar la la comunicación universal que tenemos, ¿no? Es la única forma que tenemos de comunicarnos universalmente, sin palabras. Las órdenes públicas son papel mojado, están ahí y son una cosa que están escrita y que van cambiando, pero la calle al final es una cosa y es una constante, la música en la calle es una constante, por mucho que pongan normas y leyes, porque hace ya tiempo se cambia la ley, no se puede uno besar en la calle, no puedo comer un bocata en la calle, y todo el mundo asustado y preocupado, y luego resulta que todo el mundo sigue haciendo lo mismo, se sigue besando en la calle, se sigue haciendo música en la calle. Entonces las ordenanzas públicas, pues a la gente parece como que son los mandamientos, pero no, eso es algo que está ahí escrito, que es una voluntad de unos que están gobernando, que no se sabe por qué les molesta que la gente haga cosas en la calle, porque está fuera de su control. Entonces, pues el conflicto, bueno, y entre los músicos de la calle, pues nosotros nos apañamos bien. Si hay varios que quieren tocar en una misma plaza, pues primero va uno y luego va el otro. Y así va, o sea que... ¿Y con comerciantes habéis tenido algún tipo de problema alguna vez con la gente que tiene comercios o los propios? No, bares. Los propios bares les venimos estupendamente porque la gente se sienta a tomarse algo en sus mesas, ahí en la terraza, en la calle. Uh-huh. Las mesas están en la calle y la gente se sienta y el del bar está contento, nos pide cambio. Y rara vez nos ha venido a decir alguien que no... Vamos, yo diría que ninguna ha salido alguien de un bar va a decir que no toquemos. Siempre y cuando lo hacemos a horas prudentes, pues horas de la tarde, de la mañana, pero nunca a las 12 de la noche, que es cuando la gente tiene que descansar. De la cal, pues, como la conoce uno. Yo tenía un sistema muy tonto. Yo en el caldero donde batíamos la cal, le dábamos vueltas rápido, parábamos en seco y una pompa de aire a la que dé tres vueltas y se pare, para mí ese era el punto idóneo. Aproximadamente unas tres vueltas y por su peso, por la densidad, ¡pum!, se para. Si da una vuelta nada más y se queda parado, eso está muy, muy pastoso. Coge la brocha, blanquea muy rápido. De esta manera, la cal no blanquea hasta que no seca. Tú lo ves y lo ves... ¿cómo te digo yo? Pues blanco mojado. Muy pálido. Y una vez que seca, destella. Hay otro truco para que no se desprenda, que es añadirle a cada caldero de cal unas gotitas de aceite de oliva. Esas gotitas de aceite de oliva lo que hace es una especie de plastificación, un entramado entre la cal. El truco de los antiguos, que no sé quién lo descubrió desde luego, pero que dan resultado, impide que se caiga la cal. Y es una plastificación más natural que el aceite de oliva y pocas cosas. Mira, los jalateros, eso, eran que a lo mejor como teníamos un jarrillo de lata para beber en la casa, a lo mejor para dos o tres, porque no teníamos más. Pues entonces a lo mejor se rompía el jarrillo. Venía el ojalatero y ese era el que te ponía un poquillo de estaño por el agujero de jarrillo para poder seguir subsistiendo con el jarro y poder beberte el agua. Y ahí te bebía el agua, ahí te bebía, si te bebía una poquilla de leche, pues eso. Y los traperos, los traperos que eran hombres también, gitanos que venían, o castellanos según, que venían para recoger los trapos más viejos, pues los recogían y a cambio pues le daban su pesetilla o lo que fuera, ¿no? Una peseta, dos pesetas, tres pesetas, pero poca cosa, porque no es que era más. Y los lañadores, no leñadores, lañadores, ahora me acuerdo yo, lañadores, que eran los que arreglaban, si te rompía un plato de cerámica o un lebrillo, de estos lebrillos que se ven así, grandes de cerámica, y por ahí con el saco un monte hay algunos, pues se partían y ellos le ponían como de hierro o como de cobre una laña para que estuviera eso sujeto. Y fíjate tú qué oficio. Eso lo hacían mucho los gitanos. Lañadores, no leñadores. Los leñadores son los de la leña. Lañadores, que eran unas lañas que se llamaban. Luego pasábamos mucho higos. Ponemos acá, higos pasos, ¿no? Hacían carne de pan de higo, le llamaban. Pues los higos secos, ya están secos, se limpian, luego se pican y le revuelve almendras crudas, ¿no? Pero partía las semillas de las almendras, ¿no? Almendras, nueces, y le echaban unas copillas de anís, de aguardiente, ¿no? Eso pues como una masa, lo revolvía muy bien. Luego hay un morde, y ese morde con la masa esa la llenaba, el morde, que es que se hace el queso. Pues apretamos prensado, ¿no? Luego con un cartón así rodeado y un hilo colgado, pues lo dejaban los días ahí, que se oreara y se secara un poco. Y eso está de bueno. Pues eso lo comíamos allí en el cortillo, pues con un postre. También las bellotas, como te he dicho, ¿no? Esas dulces que se comen, pues los higos en el invierno eran frutos secos, guardados para el invierno, no hay otra fruta. Pues coge las bellotas, las limpiaba, le quitaba la casquita, la piel y todo. Abría el higo y metía la bellota dentro, ¿no? Y te comía el higo con la bellota. Estaban de bueno, el dulce del higo, ¿no? Pues está muy dulce, ¿no? Y el sabor de la bellota, este día de un sábado, eso está riquísimo, pero muy bueno, bueno. Con almendras, los higos pasados, le puedes meter nueces, ya tiene otro sabor, ¿no? Pero almendras, bellotas, castañas, cada cierto fruto seca, los metes dentro y están riquísimos, están muy buenos. Esas son las frutas que teníamos antes. Y ahora tenemos todas las frutas en las caras. Nosotros estamos recogidos en un boja que es de la Junta de Andalucía, pero bueno, eso es simplemente que te da pie a un valor de patrimonial de un bien inmaterial de toda la humanidad. Es decir, que no creemos que alguien que representa 1 millón de habitantes de la ciudad de Sevilla se pueda hacer cargo de lo que corresponde a 8 millones y mucho menos de lo que corresponde a toda la humanidad y a todo su proceso histórico. Si eso a nosotros sí nos parece una apropiación, un robo y un secuestro de lo común y además en lo más valioso. Para nosotros la cultura es un ser vivo, para nosotros es naturaleza, para nosotros es eco, es algo ecológico, ecorriqueza, en fin, todas esas cosas que nosotros fabricamos. Para nosotros es el futuro, porque existe, viene de atrás y va a seguir. Y bueno, la característica de todo ser vivo es que un segundo después puede estar muerto, porque si no, no estaría vivo también. Pues así lo asumimos y así vamos a lanzarlo y ahí consideramos que tenemos mucha potencia, mucha energía y nosotros sí sentimos que esto está abierto y que trasciende, llega, no sabemos cómo, sí, va por onda, va por amistad, va por afecto, va por muchas vías que no son controlables, que no son, como ellos pueden decirte, ¿no? Esto tiene que ser eficaz, eficiente, tiene que ser un recurso, tiene que ser, eso para nosotros es contabilidad. Y esto es mucho más. No se opone a la contabilidad, al revés. Tenemos, y nos preocupa mucho y nos interesa. Pero es un 10% de toda la riqueza que aquí se maneja. ¿Qué veis interesante, Antonio, en este container? Mira, los tubos estos de corcho blanco. Con esto me hice una instalación entera en Alemania. Con el reciclaje de allí. O sea que esto vale. Azulito. Y no sé, hoy está la cosa flojilla de basura. Aunque antes he encontrado pues lo que parecían unas bolsas de alguien que se había mudado o que habían hecho de casa. Y estaba todo lleno de ropa, de cosas personales, había fotos de gente y tal. Y todo eso lo recogió también. Entonces, bueno, con eso por hoy yo creo que va la cosa bien. La deriva de hoy, pues nada, ha sacado mi lado más rítmico. Y ha estado bien, yo creo que en Beata ha salido cosas chulas, ¿no? Había ahí puertas de madera antigua, de edificio abandonado, las chapas, esa es una puerta de metal. El sonido de esa Málaga que todavía queda ahí, no gentrificada y está todavía dejada ahí esperando que llegue la próxima franquicia cultural o no, a conquistarla. Y bueno, ahora estamos en Reading. Y nos hemos metido por un callejoncito y aquí hemos encontrado mierda que le encanta a Antonio. Electromagnética del transformador. Pero estamos grabando sonido de la zona. Pero porque soy aficionado a eso o algo. Sí, estamos haciendo un proyecto sobre los sonidos de la ciudad. Muy bien, estupendo. Demasiado ruido, ¿no? Demasiado sonido. Sí, hay mucho ruido. Una contaminación acústica brutal, como toda ciudad. Y los transformadores también están ahí invisibles, pero transmiten frecuencia. Claro. Electromagnéticas que son perjudiciales para todo, ser vivo, vamos. Todo. Entonces, no lo escuchas, pero te pones el micrófono de contacto y escuchas ahí todas las frecuencias, hay un zumbido y está ahí. Si habéis dado cuenta, siempre nos viene alguien a preguntarnos, que eso es interesante, ¿no? La gente preocupada también. ¿Volvemos a Reading? ¿El paseo seguimos, de Reading? ¿No? Venga, vamos. Este es el callejón de las puertas. A ver. Dando esa casualidad, ¿no? No, y además de la fuerza de que la deriva iba un poquito floja y aquí hemos encontrado materiales y acústicamente interesantes.